Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un maguaqueño para bailar. En la charangüí bombo carnavalito para bailar. Quebradeño, un maguaqueñito. Fiesta de la quebrada, un maguaqueño para bailar. Que la charango y bombo carnavalito para bailar. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando está el carnaval, quebradeño mi cholita. Fiesta de la quebrada, un maguaqueño para bailar. Que la charango y bombo carnavalito para bailar. Quebradeño, un maguaqueñito. Para bailar, que la charango y bombo carnavalito para bailar. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. canto aquí. Mi pequeña niña, solo te quiero a ti, solo en ti pienso yo. No me olvides nunca, no, solo en ti pienso yo. No me olvides nunca, no. Coplas de amor y te la regalo, flor de mi corazón. Desde mi Bolivia nacen coplas de amor y te la regalo, flor de mi corazón. Solo en ti pienso yo, no me olvides nunca, no. Solo en ti pienso yo, no me olvides nunca, no. El sonido es Radio Ocupe, con la mejor música para usted. Valentina. Muy uspa, timiritay, saker pariwan. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. con música fácil de escuchar.